Bienvenidos a Cardiorromance, el lugar donde la música romántica se mezcla con las vivencias personales. Y ya con ustedes, el doctor Miguel Andújar. Inicia Cardiorromance, lo vamos a llamar la Escuela del Bolero y la Universidad del Romance. Para hoy tenemos como invitado a Marco Antonio Muñiz. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Si no estás conmigo, nada importa. Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad, dejar atrás lo que era gris. Marco Antonio Muñiz, cantante mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco, un 3 de marzo del año 1933. Lo llamaron allá embajador del romanticismo y el lujo de México. Marco Antonio Muñiz se inicia en el arte, introducido por su hermano, Juan Muñiz, que lo presentó a los productores musicales de la época. Fue un artista que antes de brillar, pasó más mucho trabajo. Inicialmente participó como en coro de iglesia allá en Guadalajara y cantando en las presentaciones nocturnas de allí. Se trasladó a Juárez a probar suerte, donde sus presentaciones no le daban para subsistir y tuvo que compartir su ocupación con la de panadero y de joyero. Panadero y joyero. No resistió y volvió a Guadalajara. Su empeño con trascender vuelve a México, vuelve a Ciudad México, donde acepta un puesto de portero en una emisora. Estaba cerca. Y trabajó como portero en la emisora MX. Posteriormente la emisora entonces pasó como asistente, asistió en algunas canciones a Libertad La Marca y a Benny Moreno. Y ahí también pues se relaciona con el trío Culiacán. Una noche faltó la tercera voz del trío Culiacán. Eran tres y faltó uno. Faltó la tercera voz. E invita a Marco Antonio Muñiz, quien dijo que tocaba guitarra, si no me entiendo, no tocaba ninguna guitarra, pero él dijo que sí, para compartir con ellos en alguna serenata. Cuando llegan al sitio de la serenata, que les entregan la guitarra, yo no sé tocar eso. Pero ahí está el lío, ya no pueden buscar a más nadie y le entregan una barata para el hombre con su voz y sus sentimientos y su seguridad. Pues impresionó al director del trío Culiacán, le propuso que trabajara con ellos ya a tiempo completo, cosa que él aceptó. Pues ese trío se presentaba nocturno pero interno nada más en México. El trío impresionó a un productor musical, dijo vamos a producirle algunas canciones, pero le propone también el cambio del nombre. Y ahí es que surge entonces el trío Los Tres A, que fue con los primeros que Marco Antonio trascendió fuera de México. Entonces ya no era el trío Culiacán, sí, se transforma a Los Tres A. Los Tres A. Ahí producen canciones. La que más se pegó en ese momento fue una producción del compositor cubano César Portillo La Luz. Se llama Contigo en la Distancia. No existe

Es verdad que mi pesar empaña tu alegría. Si es que sufres al mirar un sol en agonía, es que empieza a atardecer, es que tu elegancia cruel ya se fija en el dolor del alma mía. Será tal vez que empiezas a mirar por dónde vamos. Será tal vez que ya tu corazón se vuelve humano. Y es que tienes que cambiar, porque así tiene que ser. Porque todo amor sin ley es un tirano. Es que empieza a atardecer, es que tu elegancia cruel ya se fija en el dolor del alma mía. Será tal vez que empiezas a mirar por dónde vamos. Será tal vez que ya tu corazón se vuelve humano. Y es que tienes que cambiar, porque así tiene que ser. Porque todo amor sin ley es un tirano. Ser artista, ser cantante, era pagado, bien pagado, o no era una profesión, o era más romántica que la actividad ya profesional o económica. Fíjate, siendo México uno de los sitios donde la gente compra, pero fíjate que los orígenes de él tuvo que compartir su asunto de, o sea, su profesión de artista con otra cosa, porque no le daba ni para comer. Parece que no le daba bien para ni mantener una familia, porque mira, Marco Antonio me hice caso a los 45 años. Sí, ya cuando hubo lo que su primer matrimonio a los 45 años. Estaba casi siendo bueno. Ya casi era para tener nietos. De Miguel Pon, Mi amor por ti. Que por fin puedo hablar, que ya puedo contar el milagro que vive en mí. Ven, necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Desear que vayas tú conmigo,

que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. También un disco con la rondalla Tapatía, que fue una rondalla mexicana en la que habían 22 guitarras y 23 voces. De Pedro Flores, Perdón. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón. Habrá quien separe de tu amor el mío. ¿Por qué? Si adorarte ansío, es que el amor mío vive tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el yo corazón, te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Sí, tú sabes que te quiero, que tú eres mi esperanza, ven, la dicha que se alcanza, cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. También con la rondalla Tapatía grabó Marco Antonio Muñiz un himno, creo que a todo el que cumple años se lo ponen cuando empieza el día. Las mañanitas. Las mañanitas. Grabó también de Pablo Valdés, Sentencia. Acordarás de mí toda la vida, te acordarás de mí mientras yo viva, te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía